bastante gay. Bastante ya, gay ya... y de la isla, de allá del Reino Unido. Ah, era obvio. Los hermanos Gallagher. Estamos escuchando. Estos son los que se enfrulan. Todos, los que se enfrulan, se pelean con los famosos, hacen de todas esas cosas que te gusta a vos. El tema que escuchábamos era Supersonic, del primer álbum, el primer simple que sacaron en abril de 1994. ¿Hace? ¿Eh? Abril de 1994, hace 14 años. ¿Y cuántos meses será? Viste que no sos tan bueno vos. Yo no soy, vos. Viste que vos no sos tan bueno. Vos tenés, ¿no?, ese don. O sea, yo tengo ese don para contar las fechas exactas. ¿Y por qué arrancamos hablando de Oasis? Por una sencilla razón, porque van a arreglar un CD, ¿no? Sí, ahora en esta semana salió en el MySpace, www.myspace.com/Oasis, colgaron su último disco, Big Out Your Soul se llama, y lo van a dejar 10 días ahí para que, ¿cómo se llama?, la gente lo pueda escuchar y antes de lanzarlo en las disquerías. Y no, y aparte yo sobre ese disco había escuchado una propuesta que lanzaron los tipos, que es que, bueno, la gente, viste, lo puede escuchar el disco desde ese MySpace. A su vez puede hacer covers de esos temas y mandarlos a la página de Oasis, al sitio oficial de Oasis, y los chicos de Oasis, ¿sabes?, van a hacer como una especie de elección. Los chicos de Oasis van a elegir los 4 mejores covers de sus temas y se van a ganar una entrada para ir a ver Oasis a algún lugar del mundo. Entonces pueden participar músicos desde Uruguay hasta... Tú que nos estás escuchando, que tenés una banda... A vos, sí. Entrá al MySpace de Oasis y mandales tu demo, escuchá alguno de los temas y mandale tu demo a los chicos de Oasis y pronto podrás ir a ver un show. Salí del garage, abrí esa puerta, abrite al mundo, hacé covers de Oasis, sé un triunfador. Qué lindo, qué mensaje para la juventud uruguaya. Pero está buena la idea esa, ¿no? Está buena, porque está buena, sí. Es como una forma de utilizar la internet y lo que son estos medios de comunicación y la interacción. Y como siempre decimos, no, el anonimato ese que te da la internet. ¿Quién está? ¿Gallagher? Tenemos a Liam o a Noel. Te cuento un poquito de lo... Como sabrás, son dos hermanos, los Gallagher, que forman Oasis, que esta banda arrancó siendo con otro nombre que se llamaba The Rain, que era Liam, uno de los hermanos Gallagher, y tres pibes más. Y hasta que un día agarró y les dijo el muchacho este... El muchacho Noel los fue a ver a un recital y después que los vio les dijo, bueno, o se quedan, ¿cómo se llama?, o me dejan entrar a mí o se quedan acá en Manchester siendo una banda que no los va a conocer nadie. Tenía el ego un poco bajo. No, sí. Noel, bastante humilde. Se ve que el loco fue el que más le metió a la banda, es el guitarrista, el compositor de casi todas las letras. Muy pocas las escribe Liam. Y después los otros son relleno nomás. O sea, es como, viste, el hermano genio y el otro que es el que le robó la energía. Totalmente. El hermano cry y el otro está siempre. Liam es el más chico, ¿sí? Que tiene 36 años. ¿Sí? Y el otro hermano, Noel, que es el más grande, tiene 41 años. Mirá, ¿sí? Ya están veteranos, o sea, ya no es la banda de pibes. No. Igual ellos no venden una estética de pibe, ¿no? Venden la estética del típico rock and roll. Del inglesito curtido, pelito flogger, camperita de cuero, pantalón apretadito. Y soy loquito del Reino Unido. Son bastante, pero bastante, esos son bastante loquitos, porque como hace poquito declaró Noel Gallagher en una... Andaba dándose tiro en el baño. Fue divino, sí. El guitarrista de la banda, Noel Gallagher, admitió que durante su publicitado encuentro en 1997 con el ex primer ministro Tommy Blair en la residencia de Downing Street. Estoy leyendo, pero con una adicción que, si me pongo una lapicera en la boca la voy a hacer mejor, creo. Dijo que se drogó en el baño de la reina Isabel II. Ay, qué jodido. Qué tipo violento, qué transgresor. Al recordar ese momento pienso que fue agradable. Tenía hasta un water de terciopelo en rojo, dijo. ¿Water de terciopelo? Sí. ¿Te imaginas a la reina arriba sentada en ese water de terciopelo? En ese momento en que todos somos iguales, no importa que seas rey o plebeyo, ya ese momento Arcona. Que... Ya le dice Arcona. ¿Qué dijo algo? ¿Eh? Es desagradable, ¿qué dijo? Si al final la mierda huele igual, ¿no? Ese gran... Ay, qué lindo. No me diga que eso es una letra de Arjona, me quiero morir. O sea, ¿te sorprende algo de lo que canta? No, Arjona? No me sorprende nada, pero me parece un tipo desagradable totalmente. Me dejás una obra una obra, ¿cómo era? La de la que canta la menstruación. No, no, la que de mes en mes se llama. De mes en mes. Sí, no, no. Que dejás una obra de arte, le pinta ahora flores en la sábana. No puede ser tan. No hay forma de maquillarlo eso, ¿no? Es increíble, increíble. Pero aparte, ¿cuál era la joda? Vos me di un par de tiros en el baño de la reina y. Y está. ¿Y qué eso? Nada, el loco. El loco es crack. Yo qué sé. Qué envidia, vos. Qué tipo que me da. Parece que se nos acaba de caer la internet. Así que a todos los que nos quieran escribir por noeslo que parece@dinet.com.uy, que manden y vemos si lo podemos solucionar. Y si no, pueden mandar comentarios a noeslo que parece fm.blogspot.com y ahí pueden bajarse todos los programas hasta ahora, ver estos increíbles videos que cuelga nuestro administrador y poner comentarios y votar para la votación de los covers de temas y ganarse los lentes de sol. Esos por famosos eso. Lentes de sol, que ya perdió unos y parece que hoy pierde los otros. Hoy pierde los otros lentes. Te cuento que también declaró este hombre, el Noel, que me cae muy mal ya, pues me parece un vejiga. Viste que tienen, ellos buscan eso, buscan la controversia constante, el pelearse con todo el mundo. El polémico. Declaró que cuando escribían, drogados eran los mejores temas que hacían. O sea, como que ahora ya no se drogan más y que no esperan por eso tanto. Eso es una porquería, no los conocía nadie. Sí, dice que ahora que están pensando en volver a drogarse nuevamente para ver si escriben bien. No hay como ponerse excusas, ¿no? O claro, sea, ¿viste? Vos, desde que no nos drogamos, no estamos haciendo buenos temas. ¿Y qué hacemos? ¿Le empezamos a meter más cabeza o no volvemos a drogar? ¿Qué va a pasar? Si total. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le hace una raya más al tigre? Uy, y hablando de allá, de lo que te cuento que estos locos se han peleado, pero con todo el mundo. Robbie Williams. Que hasta Robbie Williams lo invitó a pelearse a los piñazos en un ring de box. ¿Robbie Williams cuál es? Pará. Robbie Williams es el que canta rock DJ. Ah, ese es un fenómeno. Bueno. Ese me cae muy bien, ¿ves? Es de los tipos que me caen bien, es ese. El que se arrancaba la piel. Exactamente, ese video que se iba arrancando mientras un montón de chicas iban patinando alrededor de él. Y ahora está haciendo una, ¿no? Robbie Williams que no me acuerdo, la voy a contar, pero se dedicó a otra cosa, parece. Y no te acordás. Y no me acuerdo ahora. Son esas cosas. Son esas cosas que te encantaría compartirla con la audiencia. Me encantaría que todo el mundo sepa lo que está haciendo Robin Williams, pero ahora no me acuerdo. Pero sé que está haciendo algo que dista bastante con lo que viene haciendo hasta ahora, que es cantar. Así que bueno, después se peleó con Kylie Minogue, Phil Collins, Backstreet Boys, George Harrison, Elton John, Kaiser Chiefs, King, White Stripes y muchos más. Creo que le faltó Canario Luna. Canario Luna. Este. Fata Delgado. El Fata Delgado, que no lo pudo agarrar en ninguno de sus shows. Y se ha peleado. Con... Pero acá le viene a decir algo a Canario Luna, le parte una botella en la cabeza a Canario. Y si le daba a la mujer porque faltaba tres níquel, imagínate. Si le daba, si este cristiano le dice algo. Le viene este inglesito con medio pinta de marica. ¡Hey! ¡Luna Canario! ¡Pumba! También con el hermano se pelearon en gira por los Estados Unidos. Este Liam le cambió la letra a las canciones escritas por Noel de modo de hacer la ofensiva para los americanos. ¿Cuál es la joda? Vamos a hacer un concierto de Estados Unidos y lo vamos a putear. Claro, sí, pues medio loquito. Y entonces eso hizo que la salida se agarraran a los palos él y el hermano y terminó uno abandonando el show. Pero siempre vuelven, o sea, es la parte de la polémica que usan para pelearse y volver y tener gente. Lo usan como marketing, o sea, las peleas les sirven como marketing. Exactamente, así que para vos que vas a andar por Liverpool, te cuento que ahora se viene la gira del nuevo, mañana disco. Sí, mañana peludera de fútbol. Sí, o sea, por eso. El 7 de octubre van a estar en Liverpool Arena. El 8 de octubre van a repetir en Liverpool Arena. Y la verdad es que no puedo hablar. Tengo la lengua dormida. Estás terrible. Después, ¿no? El 11 se van para Sheffield Arena. Sheffield Arena. Arena. Para, y después, ¿vos fuiste al anglo? No, ¿no? No. Se nota. Yo no se nota. En ningún lado. Luego van a estar en el Birmingham, NEA. Después va a estar en Bournemouth, Vic. Y así que. Y aparte, vamos a hacernos los boludos, ¿no? Porque la estamos rebando, pero como la gente se ha dado cuenta. No, no se dio cuenta, la gente no se dio cuenta. ¿No? ¿Decís que la gente no se dio cuenta? No se da cuenta, la gente no se da cuenta de nada. ¿No? Si se dieron cuenta, no se escucharía. Está claro. La gente. Verán, le mandamos un saludo a Daniela que anda. No sé por dónde anda. Anda de vacaciones. Capaz que se está en uno de estos shows, que se fue a ver había a había dicho que iba a ir a Liverpool. Pero no sé, vamos a llamarlo ahora, capaz que no sé por dónde andará, vamos a llamarlo ahora en el corte a ver qué. Bueno, que nos mande un saludo. Así que nos vamos a ir ahora escuchando un tema que nos podríamos haber ido escuchando un tema del último disco, del Dig Out Yourself, pero nos vamos a ir escuchando con el tema Stand By Me del Be Here Now del año 97. ¿Por qué? Porque para mí es el mejor tema que hicieron los Oasis y no creo que vayan a ser otro mejor que ese. Está bien, te respeto. Oh, es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noeslo que parece fm.blogspot.com. Para ver las cosas de otro modo, Más Visión Alcázar presenta No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! Soy Leónidas de la Teja Pride y estás escuchando No es lo que parece. Sigamos ahí. Yo te esperaré, aunque pasen las horas y no resuelvas qué hacer. Mientras me tengas fe, yo te esperaré. Aunque pasen las horas y no resuelvas qué hacer, mientras me tengas fe. Nena, vamos para arriba y te lo digo luego. No pensemos en un ser supremo. Que no haya aspereza, limémosla. No abarquemos el día en discutir las que. Si mi compañía te gusta en la cama tanto como a mí, tu aroma y cansada provoquemos el apagón en esa habitación. Que pasen las horas. Hace días que te espero por aquí, pero ya no sé por qué no venís. ¿En qué andás por allá? Que no podés pasar. Por favor, manda un mensaje y avisa cuando vas a regresar. Si vas o te quedás, ¿qué es lo que vas a hacer? Estamos escuchando la música de la Teja Pride. ¿Cómo vine? Ah, oye, trancado, pero no le saqué el cambio antes de entrar. Increíble. ¿Tomaste algo ayer? No, debe ser eso. ¿Será eso? ¿Estar como los oasis? Vos sabés que debe ser eso, sí. Vos sabés que voy a tener que hacer como los oasis. Voy a tener que empezar a venir mamado, que lo hacía mejor al programa. ¿Qué le hacía mamado? No, hoy va a estar madre escuchando varilla. Hoy va a estar la Teja Pride en el barril, así que después nos vamos a ir para allá. El barril a media cuadra de la tortuguita. Terrible. ¿Sí? Milanesa en dos panes venden la tortuguita. Sí, sí. A bueno. Media cuadra de la tortuguita. ¿Vos qué vas a hacer, Daniela? ¿Daniela? Hola. Hola, Daniela. ¿Escuchas? Hola. ¿Cómo andan? Tanto bien. Tiempo, pues se te extraña. Extraño, pero ustedes me parece que no. ¿Te diste cuenta? Sí, todo mal. Bueno, no sé, porque el tema ese que haces, dónde estás, cuándo venís, capaz que era para mí. ¿Dónde estás? A ver, vamos a ver. Estoy en el departamento de Colonia, cubriendo un poco de lo que es el Día del Patrimonio, laburando, laburando. ¿Y qué hay, aparte de Osvaldo Laporte y la señora que vende yerba? vengan y los llevo a recorrer. Pero decinos, ¿qué hay de patrimonio para ir a patrimoniar por ahí? Principalmente ciudad de Colonia de Sacramento. Con su casco histórico y la Real de San Carlos y todo lo demás, hermoso lo que quieras. ¿La Plaza de Toros de San Carlos? Claro. No importa, porque acá ya tenemos una, en el Colegio Armenio armamos una que es preciosa. ¿Una qué? Una Plaza de Toros. Ah, no, pero no me compares Colonia del Sacramento con el Nubarián. Con el Nubarián. No tiene nada que ver. A ver, no, aparte Colonia, no sé si ustedes conocen, si no, bueno, invito desde ya a toda la gente de la audiencia y a ustedes a que vengan, yo los llevo a recorrer, les muestro un poco lo que hay para hacer. A comer algo rico también, aprovechando los días espectaculares que están haciendo. ¿Qué es lo que sale ahí en Colonia? ¿Qué querés hacer? A ver, ¿qué querés? ¿Recorrer la historia? Conocer, no, ¿qué sale de comida comprar? Típica de Colonia. ¿A dónde me llevas a comer si voy? Lo que quieras, porque tenés, o sea, en el medio de... La gracia es esa, la ambigüedad, ¿no? De estar en la ciudad vieja, con esas calles de piedra hermosas, divinas, los farolitos, y te sentás a comer y te partís la boca. Con lo que quieras, desde mariscos a frituras, la peor, el mejor chivito, Bueno, están armando el chivito. ¿Hay carrito? ¿Hamburguesa de carrito de esa? No, escuchame. Varilla, o sea, es el interior, pero hay carrito, o sea. No, es Colonia del Sacramento. ¿De qué estamos hablando, nene? No sé, ¿no viste Patrimonio en la Ciudad Vieja? ¿Hoy no hiciste nada? Sí, estuve dando una vuelta por la Ciudad Vieja. Mucha gente, ¿no? ¿Sí? Demasiada. Demasiada gente. ¿Mucha gente allá en Colonia o no? Muchísima. Muchísima. ¿Sí? Y mañana se espera más todavía. ¿Mira? Sí. Y así que después, bueno, la noche de Colonia que tenés, ya para... Rubén, ya te quedé, guardate estos datos. Cuando haga la previa de la salida en Colonia, ¿qué van ahí para...? ¿Cómo era el que queda...? Tres cuartos, no, otro, digo. Ay, ahí, el otro. El de Rosario, la Calera. Ah, la Calera es en Rosario, está también, sí. Sí, y si no tenés Café del Bosque, sobre la playa. Ah, es... A la altura de Valdense hacia la playa, Blancarena, Fomento, Tritópolis, toda esa zona de playas, bueno, tenés Café del Bosque que también está... Igual todavía no hay mucha gente. Zona de playas. ¿Qué? Las playas de Colonia. Playas de Colonia. Wow, se están riendo. ¿Qué? No. ¿Qué? No, que ahora estamos esperando que venga el verano para poder ir a la playa en Colonia. Bueno, les voy a llevar un par de fotos que estuve sacando, ¿sí? Y se van a morir de la envidia. Bueno. Y ahora... ¿Te sacaste una foto con Osvaldo? No me saqué. ¿Con Chavantón? Tarado. Lo que... Yo quiero que me traigas una foto del almacén donde Osvaldo compra la yerba. Dale, te traigo. Y con la misma almacenera. Te juro que mañana voy a sacar. Y con la hija. Ahí está. Él no y puede si comer. Está la que le compra yerba a la madre. Sí, yo pregunto a ustedes. ¿Y el qué pasa con Osvaldo? Bueno. Dejen de mirar a las chicas acá, las jóvenes, con la casa, que ya son bastante rápidos de por sí, no precisan que... Hablando una con conocimiento de causa, ¿verdad? No. La verdad que yo me asombro de cómo viene la juventud. Nada que ver conmigo. Ni mi época no era así. En mi época no sucedía. En tu época, parece mi abuela. Sí, gente, una pregunta. ¿Se están sacando las ganas de hablar todo lo mal que quieren hablar cuando yo no los dejo? Sí, estamos hablando bien mal, bien entreverado, no se nos entiende nada. No por eso, digo por el otro, el sentido un poco jajaja, el humor negro y todas esas cosas que les gusta a ustedes. Te habrás equivocado el programa. No era este programa. No era este. Te voy a citar igual, ahora la verdad que justo no vine con laptop y acá no tengo, sorry Peter. Ah, no hay internet ahí. No, pero ya va a llegar, ahora está con el plan Selval, están llegando las computadoras, sí. Yo te voy a decir la verdad, nene. Estoy en la estancia turística El Terruño, kilómetro 140 de la ruta 1. Yo fui al Terruño, ¿sabías? Bueno, estoy con la escuela. Ahí. Acabo de venir de salir de la piscina climatizada para descansar un poco lo contracturada que quedé del trabajo de hoy y recuperarme para mañana. Pero la verdad que no estoy con ganas de escucharlos a ustedes, perdón. Pintate un poquito los ojos de negro, mija. ¿Pero estás pasando bien? Bárbaro. Bueno, nos alegramos. Acá la verdad no se te extraña mucho, pero disfrutá. Te hemos reemplazado con otra chica, no, así eso, que eso no te... No, yo no creo que hayan hecho eso, la verdad, no creo. Bueno, tú, o sea, ¿no las has estado escuchando? ¿Creer o reventar? ¿Vos, pero es en serio? Y claro. Dicen que en Colonia sale mucho el sábalo. Bueno, ¿es verdad eso? La gente de la casa le dicen sabalero. Debe ser por eso entonces. Imagínate. Otro, el sabalero. El sabalero de Juan Lacase también. Tres glorias de Juan Lacase sin ser Osvaldo Laport. El sabalero. Sí. Chevantón. Sí. Y el Cebolla Rodríguez. ¿Y quién? El Cebolla Rodríguez. ¿Y alguien que sirva para algo, no? Bueno, vos dicen que Chevantón está citado, ojo, mandan en la vuelta. Sí, para que falta de selecciones, seguramente sea mañana o pasado. Así que bueno, nena, bueno, te vamos a ir despidiendo. Te dejamos que sigas recorriendo la noche de Colonia. Y no te preocupes que... lo de ir despidiendo es literalmente, no te preocupes, ya conseguimos... Pero ya conseguimos el reemplazo, así que en todos los sentidos vas a ser despedida, ¿eh? ¡Qué guachos que son! Gracias, igual los quiero, ¿eh? Bueno, dale. No te olvides de la foto esa. Dale, le llevo la foto. Dale, saludos, Osvaldo, hasta luego. Chao. Así que es vivo. Tira, corre, andate. Dale, andate. In your dreams. Está muerto, Willis, corre. A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una... A vos, chiquilín, que pensaste que el Mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece, Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Qué lindo, qué lindo, agitando ahí con pantaloncitos cortos con Angus corriendo por arriba del escenario. Las ACDC son estas, ¿no? Exactamente. Y nos vamos al Tropic Thunder. Y nos vamos al Trópico. Y nos vamos al Thunder. Qué lindo, padre. Y si comenzamos Tropic y juntamos Thunder, ¿qué nos da? La última película de Ben Stiller, Tropic Thunder, dirían los españoles, una guerra muy perra. Qué eslogan, Qué eslogan matador, así, no hay forma. No, Tropic Thunder, una guerra muy perra. Hasta los propios españoles ya están puteando por el una subtítulo. Guerra guarra. Podría haber sido mejor, ¿no? La película aparte se llama solamente Tropic Thunder. No había otra palabra para subtitular. Y los tipos que hicieron, una guerra muy perra. Dale, queda bien. Y bueno, siempre pasa esas cosas, que siempre te titulan con lo que se les ocurre al que está adelante, tiene un montón de papeles ahí y los va juntando y va armando y dice, el próximo título de la película será, y no importa. Él tiene un orden de títulos en español y después le van cayendo por otro lado las películas en inglés. Entonces las va acomodando como van cayendo. O sea. Viste con esos ejercicios de inglés, viste, la pregunta A va con la respuesta C. Y vas ahí juntando con flechitas. Tropic Thunder es la última película de Ben Stiller. Es una película norteamericana que fue guionada por Ethan Coen, Justin y Justin Theroux. Mirá que francés. Sí, seguramente. Y aparte si te das cuenta, pues Coen va con una H en el medio. Porque si no sería... Ethan Coen. Claro, exactamente. Pero acá... Acá tenemos clarísimo el tema de cuándo se pronuncia la H y cuándo no. Así como era Sohan, ahora este es Coen. Coen. La H suena, depende del momento que tenga que de las letras que lo sigan. Esta película, anda, hay que aclarar, tiene el mejor sitio web que he visto. Porque hicieron una vuelta rarísima con esta película. ¿Qué hicieron? Empezaron a colgar Facebooks. De los personajes. Qué raro que está de moda el Facebook usar las películas y cosas así. Y a su vez, esta película es una sátira a Apocalipsis Now. O sea, le toma el pelo, entre otras cosas, a Apocalipsis Now. En ese es el eje. La joda es tomarle el pelo a esa película. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como un documental. Viste que Apocalipsis Now tenía como un documental de cómo se rodó esa película. Que era lo que la vida que pasaban los actores cuando estaban haciendo y lo que fue la guerra de Vietnam y todo. Bueno, en esta película hicieron lo mismo, un tráiler que se llamaba Reign of Madness. Fucking war. Y bueno, dale. Y sí, claro que sí, clavo mi remo en el agua. Y sigue remando. Y sigo remando porque se me trancó. Así decimos, bueno, entonces, ¿de qué va esta película? Primero, estaba diciendo la parte de marketing. Bueno, empezaron, colgaron trailers de partes de película que no eran, que no existían. Colgaron trailers de la película esta, Reign of Madness, que consiste en cómo se hizo Tropic Thunder. Que es como, es todo un verso, que aparte, la película va así. Tres actores lo llevan a una isla a rodar una película de guerra que se va a llamar Tropic Thunder. ¿Está? El tema es cómo eligen a esos actores. Bueno, está por el lado Tu Speedman, que es el personaje interpretado por Ben Stiller. Este tipo, ¿quién es? Es el Sylvester Stallone. O sea, personaje que lo único que actúa es de lo mismo. Viste, el tipo solo hace, o sea, como Stallone, es solo Rocky y Rambo. El juzgado, es Rambo con capa o Rambo sin capa. Rocky Balboa y John Rambo, eso es lo único que puede hacer Stallone. Otra cosa, no. Schwarzenegger, Terminator. Después anduvo haciendo pelotudeces con los botijas de un Kindergarten, pero ha hecho, Schwarzenegger se ha movido un poquito de esos papeles como en Gemelos o cosas así, que ha salido un poquito de Terminator. Entonces, bueno, ¿qué quiere hacer este Tug Speedman? Bueno, dice, yo voy a hacer esta película para tratar de cambiar, ¿viste? O sea, tiene muy buena banda de sonido esta película. Terrible banda de sonido. Últimamente las películas están teniendo mejor banda de sonido que película en sí, que argumento. Y después está, esta película es interpretada por Ben Stiller, Iron Man y Kung Fu Panda. Así está presentado en el póster. Sí. Está Ben Stiller, sí, con pinta de soldado, Kung Fu Panda y Iron Man. ¿Qué quiere decir eso? Que la película está protagonizada por Ben Stiller, Matthew Downey Jr. y Jack Black. Entonces, por eso digo, es toda una tomadura de pelo. Entonces, ¿quién es Jack Black? Bueno, el tipo es un comediante norteamericano que ha hecho mucha guita tomándole el pelo a los gordos. Entonces, él hace una burla a los gordos y se tira pedos todo el tiempo. Qué su gracia lindo. Es ser gordo, tiene una familia de gordos y se tira pedos. Y con eso hace millonario, bueno, está. Dice, bueno, quiero cambiar, quiero hacer algo un poco más realista. Y después está Matthew Downey Jr., que qué es lo que hace el tipo, es un australiano que ha ganado miles de Oscar, que no toma merca en el baño de la reina. ¿qué es lo que pasa? Su mujer se va con un rapero. Entonces, ¿qué hace? Matty Bynum Jr., o sea, uno lo conoce, es tipo blanquito, todo. Hace un tratamiento y se convierte en negro. O sea, hace el Michael Jackson invertido, el Moonwalker del Michael Jackson. Un Michael Jackson a la inversa se convierte en negro y empieza a hablar como negro. Entonces la joda también es, bueno, escuchar hablar, o sea, algo que está como impostando esa voz. Entonces, quiere ser negro pero no es. Entonces mete frases tipo cosas de negro Que no le calzan. Que no van. Y en la película también meten a un rapero, porque hacen como una joda de que, ¿cómo premia la Academia de los Oscar a las películas? Entonces dice que, por ejemplo, en todas las películas te ponen a un negro rapero. O sea, no sé, viste, Exhibit o 50 Cent. En todas aparece, porque la joda ahora es meter un negro rapero que pase música. Sí, sí, que dé el color de la película, el gracioso de la película. Lo que antes fue Eddie Murphy o alguno de esos, ahora siempre es uno de estos negros raperos. Ahora ponen al negro rapero que hace esos chistes de negro y what's up, man, y todas esas cosas. Después, bueno, mete también lo otro, la joda que esta película fue criticada brutalmente por la Asociación Mundial de Discapacitados o los Discapacitados Unidos del Mundo. Criticada esta película porque dice les toman demasiado el pedo y que se dice mucho la palabra retrasado en la película. Porque, ¿qué es lo que dice Ben Stiller? Que la Academia de los Oscar premia a los actores que hacen un papel de retrasado. O que hacen a un tipo que tiene problemas, o que hacen a un tipo que es ciego. O sea, cuando se afean o cuando asumen alguna discapacidad para hacer la película, dicen que les dan premios. Que les dan premios, sí, como Nicole Kidman cuando hizo la película esa que se hizo una nariz gigante que ganó el Oscar. O cuando John Penn hizo de My Name is Sam. Claro, sí, sí, sí. O cuando... Esta es la sección que se llama O Cuando. El negro Rada hizo de Frozono en la traducción de Frozono. Y después lo otro que tiene... Esta película también le toma el pelo, o sea, la película se desarrolla en Vietnam. Y también hace una crítica, Ben Stiller adopta a un pibe vietnamita, porque está de moda. Sí, tipo... Tipo Angelina Jolie con los camboyanos y cualquier famoso de Hollywood con alguna región desgraciada de África. Entonces la película va así. Son tres actores que los mandan a esa isla a firmar esta película de guerra. El tema es que, claro, los actores, los tres tienen un ego bastante importante. Entonces empiezan a complicar el rodaje. Porque no, yo esto no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Entonces empieza a alargar el rodaje y ya van 100 millones de dólares de más que va haciendo la película. La película tiene un presupuesto de ponerle 50 y la película ya va saliendo 150 y todavía no se terminó. Entonces el productor, que es Tom Cruise, que porque empiezan a aparecer famositos. Famosos entran a mechar la mechita, el bolo de famosos. Tom Cruise, gordo, pelado, mala leche, dice, vos hacé una cosa, poné cámaras en todo este bosque y nos vamos a la mierda. Los dejamos acá, que se manejen ellos, vamos a filmar esto, tanto de vivo, vámonos. A lo cual hacen eso, entonces quedan los tres tipos solos en la isla. ¿Y qué pasa? En la isla de Vietnam había unos vietnamitas del Vietcong de la época de Apocalipsis Now, o sea, de la época real de la guerra de Vietnam, que habían quedado ahí, que laburaban vendiendo cocaína. Entonces, claro, los tipos, o sea, no tienen ni idea que la guerra terminó, viste que existe esa gente que... Sí, sí, que está como... Quedó aislada del mundo y para los tipos siguen la guerra. Entonces empiezan a ver a tres soldados norteamericanos y dice, ¡bah! Volvieron los yankees. Y ahí se empieza a dar la típica comedia de enredos. La comedia de enredos. La situación que los soldados piensan que son actores contratados y los otros, claro, piensan que son soldados. Y empiezan tipo la situación de, ¡oh, esto parece muy real! Esto no sé qué, no sé cuánto. Entonces la guerra pasa a convertirse en real. Eso más o menos es el panorama previo. La película es como, viste, una situación de chiste, de tipo gag, gag, tipo reíte. Usa mucho el humor negro, o sea, Ben Stiller termina tirando a su hijo vietnamita por arriba de un puente. Mucha situación cómica de Ben Stiller con animales, como siempre. Sí, hay con monitos, hay con siempre... No puede despegarse del chiste con animales. El chiste con animales solo le rinde. Cuando estuvo en la noche del museo también hizo lo mismo, que lo... Era todo chiste con animales. Después, bueno, Jack Black haciendo monólogos todo el tiempo. Y Robert Downey Jr. que la rompe. O sea, se roba la película de él con terrible actuación. Impecable lo de Robert Downey Jr. La película, bueno, como yo te dije, criticada por todos lados. Algunos, viste, está, cuando ves este tipo de películas, viste, la gente dice, ah, es una película estúpida, es una película chota. Pero está, no tiene por qué cambiar el mundo, o sea, no tiene por qué ser la lista de Schindler, yo qué sé. Una película para ver. Mi consejo recomendando esta película es, si tenés 80 pesitos y estás al medio sin nada que hacer, o tenés ADSL, que no es lo más conveniente porque todavía no está colgada la película, salvo que la quiera bajar en un formato que no es conveniente para ver porque está doblada al español y los chistes le perdés la mitad, anda a verla, que la vas a pasar bien. Lentes de contacto O2 Optics, la última tecnología en lentes descartables mensuales, solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar, más que ópticas. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparece@dinet.com.uy o entra a noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Porque versionar un tema no es para cualquiera. Un tren a Londres. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Somos como una gran familia que rueda. No está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Regresamos hoy. ¿Y a qué hora llegamos? Cuando volvemos a salir. Próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Quiero saber. Lo que escuchábamos era la versión de Familia Rodante, de hecha por La Vela Puerca, que se grabó un disco ahora que se llama Gieco Querido cantando al León. Como te acordás, se había hecho el año pasado, no, hace dos años, con Calamaro, que era cantando al Salmón, que eran distintos artistas argentinos, y en este caso también argentinos y uruguayos, que cantan canciones de León Gieco y elige cada grupo. Está también este querido Silvio, que cantan los temas de Silvio Rodríguez. ¿Está? Claro. ¿Producido por el mismo? No, producido por el señor que produjo el disco querido Silvio. Ajá. No sé quién es. Acá está Mercedes Sosa, Las Pelotas, Bersuit Vergarabat, Gustavo Santaolalla, Spinetta, Los Tipitos, y de Uruguay, La Vela Puerca. Así que vamos a votar por la versión que más les guste. ¿Cuál te gusta a vos? A mí me gusta la de La Vela Puerca. Sabes que a mí también, bo. ¿Sí? Sí. Y bueno, está. Tenemos. Arrancamos en punta, picamos en punta, ¿sabes? Entonces. Sí. Pero yo te tengo que llevar la contraria. Es bueno. La votación de la semana pasada había sido Knocking on Heaven's Doors, que era con la versión por Guns N' Roses o Bob Dylan, y esta vez milagrosamente nos cierran los números de la encuesta del señor Google. Por segunda vez en el año. En el blog no es lo que parece fm.blogspot.com, ustedes ya saben, pueden entrar y votar por la versión que les guste, si la original o la que hizo después el otro grupo. Y esta vez ganó Guns N' Roses con 65% y un 35% para Bob Dylan. Esta vez nos cierra un 100%, cosa que no pasa siempre. Siempre Google nos cobra una comisión de 1% o 2% por ahí. Así que ya saben, pueden entrar al blog y votar y nos mandan los datos al noesloqueparece@dinet.com.uy y nos mandan nombre y número de cédula para el sorteo de los lentes de sol de Más Visión Alcázar. Sol que ahora se está por quedar sin lentes nuevamente, pues vamos a hacer el sorteo que corresponde al mes que pasó. Al mes de septiembre. Tirame un número del 1 al 47. ¿Cuál te gusta, Rubén? Decime un número del 1 al 47. Igual. 23. Para que lo busco. Roberto Cruz. Cédula de identidad termina en 707-2. Nosotros vamos a estar comunicando contigo, Roberto, a través del mail. Y te hiciste acreedor a unos hermosos lentes de Más Visión Alcázar. Ya arrancamos a sortear otro. Ya arrancamos, sí. Ahora en un ratito, gracias a nuestro administrador, va a estar subida la nueva votación en el blog noesloqueparecefm.blogspot.com. Y gracias a nuestro sponsor que nos permite sortear lentes, ¿no? Exactamente, como no va a ser de otra manera. Déjame mandarle un saludo a Adrián, de Locos por el Fútbol, que sé que nos está escuchando. Está comunicándose acá con nuestro operador. Nos manda un saludo grande. A las 0 horas arrancan por acá, después de Que No Te Paren, viene Montevideo Night en la movida, y después arrancan ellos 0 horas, Locos por el Fútbol, Adrián y todo el equipo, y enganchados, sí, en vivo, desde en Simulcast, AM Libre. Dejá mandar un saludo a Mari, que nos estaba escribiendo, que estamos medio complicados con el mail, que han llegado un par de mails que nos quedaron atrasados de Colonia, nos decía que era un lindo lugar para ir a veranear en Colonia, y los balnearios que había por ahí. Después quedaron enganchados gente que decía que Rayman y El Hombre Elefante también eran casos de películas que por ser medio tontito haciendo de tullido les daban la burrada que dijo el crítico de cine. No tiene nombre, que dan Oscar a los mongólicos, más o menos lo que dejé entre lo que pero dejé viste entre que la gente esto. Está apoyando eso, la gente que apoya de que tiene razón el crítico de cine, a los tulliditos es que le dan. Mirá, acá está. Aguante La Calera, aunque cambie el nombre y se llama Café del Bosque, y los mejores balnearios colonienses son Los Pinos y los Britópolis. Mirá qué lindo lugar. Besos, gente, y si quieren saber más de veranos en Colonia, avisen Mari. Vamos a mandarle un beso a Mari y a todos los que se están comunicando a noesloqueparece@dinet.com.uy. Y después pueden mandar mensaje de texto. Ah, esa no la tenías. Pueden mandar mensaje de texto al 2727, ponen MN, espacio y el mensaje que quieran poner. Es un servicio que se brinda a las 24 horas del día, gentileza de montevideonight.com.uy, la magnífica radio de Rubén, sabor Vázquez. Así que nos vamos, ya saben, pueden entrar a votar o comunicarse con nosotros. Y le mandamos un saludo a todos los que están escuchando, que está medio complicado hoy. Y nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema brasilero que tú me lo pediste. Yo te lo pedí, vamos a estar irnos escuchando a Dios do Forró. Bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Mas com inovação, Riquel, pisca, pisca, para. Olha que foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Enchendo a cara, fazendo paz. avião. Vai! Alô, galera, Mr. Sul, maior paredão do meu Rio Grande do Norte. Passa um mês gravando ao vivo avião. Madrinha do CD. É meu padrão Júlio da J, a vida e lá de Sobral. Esse aí toma um Ed com força. E que é o swingão, vai! Bora, bora, olha que é de lá, lá, lá, lá, lá. Em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Pega a bola! Vai! Não é o que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? Si nunca miró para arriba. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una especie de ave típica del sur de Francia es la canzani. A continuación, escucharemos el sonido que emite este particular animal al divisar un viñedo de la campiña francesa. Linda fue la vida de aquel viejo marino, que lo único que hizo fue navegar. No es lo que parece. Este sí que es un programa de la hostia y fin al mitán. Seré tu amante bandido. Lentes de contacto O2 Optics, la última tecnología en lentes descartables mensuales, solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar, más que ópticas. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Walter, ¿cómo le va, Walter? Cansado. ¿Cansado? Bueno. ¿Qué hizo? Y no me diga que hoy estuvo de patrimonio. Bueno. ¿Patrimoniando? Para todo. ¿Cómo va a ser? Tengo que recorrer el país en 2 días. No puedo. No puedo. No está pensado para gente de mi edad el día del patrimonio. ¿Por dónde estuvo? Vos. Por tantos lados. Primero, hasta las 2 de la tarde estuve en mi casa, pasó gente a saludarme por el día del patrimonio. ¿Ya lo incluyeron en la lista de los lugares típicos? La casa de Walter. ¿Sí? Está la casa de Oribe, la de La Valleja y la de Walter. La casa de Walter Ego, en la cual hice alrededor de 2 anécdotas, conté. ¿Dos anécdotas? Conté de cuando me mamé con Obdulio Varela. Y después... ¿Compañero boliche de Obdulio era usted? Sí, en el Uruguay Colombes. Y después conté otra cuando nos agarramos piñazos en un partido barrio. Igual la gente no le importa, uno le miente y la cree igual. Mucho niño que lo iban a visitar a su casa, no, emocionado, no, con el... Mi casa lo entra niño. ¿Que no los atendía de afuera? ¿Usted se paró en la puerta y los atendía? Padres adentro, niños afuera del portón. ¿Porque no se lleva bien con los niños? Me molestan, gritan todo el tiempo, no le sabes qué les pasa. Son niños, Walter. Tocan todo. Y yo tengo cosas que tienen más de 75 años. Lo que pasa es que usted no se acuerda, pero usted también fue niño. No, hace tanto. Por eso, no se va a acordar. Cuando usted pero era niño, el arco iris era en blanco y negro, por ejemplo. Cuando yo era niño iba al parque a jugar al fútbol, no a molestar a la casa del vecino. Para que le quede clarito. ¿Qué le pasó hoy a la otra, la torranta esa? ¿Vio que estamos medio rengo hoy, Walter? Falta una pata. Está medio con problemas, ¿no? Sí. Se fue, dice que se fue a recorrer nuestro interior, también a hacer patrimonio, y estuvo recorriendo Colonia, está... ¿Por nombre? No sabemos si se fue atrás de o con todos, un... Pero qué? Le dejó saludos, como siempre, le dejó muchos besos. No, por Dios. No tenemos la misma vista que tiene hoy siempre, que la revive, que el... Está poseída esa última. Yo no tengo el mismo cuerpo que tiene ella, Walter. Tiene el demonio en el cuerpo. Tiene la perversión en los ojos. Hoy, ¿qué fui a hacer? Recorrí el patrimonio. O sea que deporte, como siempre, no nos va a hablar nada, ¿no? ¿Cómo? Pero hubo 2 partidos, jugaba Peñarol hoy. ¿Cómo salió Peñarol? Y después un partido difícil, fue un partido complicado. Sí, me imagino. Un partido difícil. Usted no lo vio porque no ve nada sin los lentes, ¿verdad? Y no, pues aquí no me sintonizaba la radio en el puerto. No le agarraba la radio, ni no. siquiera por radio lo agarró. No me sintonizó, no. Vamos a pedirle, a ver, entonces a alguien que de un programa de fútbol en serio, como la gente Adrián de Locos por el Fútbol, que sabemos que está conectado, bueno. A ver que nos avise cuánto salió Peñarol. Perdón. Y ya aprovechamos y le decimos que... Me está cerruchando en mi propio espacio. Walter, usted no se pone las pilas, vamos a ver si conseguimos a otra gente. Pero que sí sepa de deporte. Estaba viendo el patrimonio, Botija. Vos naciste y ya estaba todo creado. Yo creé el Uruguay. No esto sé, que acá lo que necesitamos... Lo que necesitamos son... Te cambia la deportes vida. Necesitamos, Walter, deportes. Ganó Peñarol 2-1. Ah, como ahora, como le apretan las tuercas y usted salta con la información. 2-1. Déjame recordar que a usted no sé si le va a gustar. ¿De quién? Porque usted no es de este palo de música que no te va a gustar, se va a presentar con la Vela Puerca. ¿Y conoce el hombre o le gusta a nadie? ¿Cómo se llama? No te va a chiste, gustar. Walter, ese chiste no, es bien. Es de acuerdo a mi época. Ya ese chiste forma parte del patrimonio también. ¿Sí? Sí. Lo han hecho varias veces, nunca lo había escuchado. Va a estar. Locos por el Fútbol van a estar regalando entradas para ver ese toque también. Locos por el Fútbol Uruguayo. Exactamente, sí. Que hay gente que queda loca por el fútbol. Así que escriben a locos1410@gmail.com y mandan datos y cosas, como ya lo hizo gente que mandó por los lentes a nuestro programa, Walter, que no sé si usted está enterado. Sí, usted está enterado. ¿Se acuerda de los lentes que me hizo ir una semana seguida a la puerta de Más Visión Alcázar? Hola, bueno. Soy Walter Ego, vengo por los lentes de mi amigo Varilla. Acá. Ya lo voy a acompañar, sí, le prometo que sí, lo voy a acompañar. Una semana. Acá Agustina ya escribió, así que ya estamos guardando los datos de ella. Y le preguntan, ¿qué pasó, Walter? A ver. ¿Con qué? No pasó nada, día patrimonio. Con el MotoGP. La gente quiere saber deporte Valentino motorizado, Rossi quiere todo. Se consagró como un campeón, ganó nuevamente la carrera. Valentino Rossi es el campeón de MotoGP. ¿Moto qué? MotoGP. Ah. MotoGP. Así que, ¿usted qué hizo hoy? Porque usted está para apagado, usted está todo el día para la computadora, para la información. Yo estuve trabajando, Walter, trabajando para hacer este programa hoy. Un día, un sábado se trabaja. Sí, usted sabe de eso porque usted no trabaja ni los sábados, ni los domingos. No, más usted respeto, sabe de no trabajar. Más respeto, me fui en el puerto, estuve precioso, pasaba un lindo día, los barcos, precioso. Walter, la verdad que deporte... Fui cuando construyeron el barco en el que me subí, yo lo construí ese sí, barco. Usted trabajaba en los astilleros. Trabajaba en el astillero. En el astillero de chico. Trabajé desde los 14 a los 16 en el astillero naval. Mire, y después se dedicó a los deportes, y ahora se olvidó de los deportes. Los deportes, pero hoy no importa, hoy es el día del patrimonio. Patrimonio, 16 de junio de 1950, Uruguay campeón del mundo, el Maracaná. Odulio, la pelota bajo el brazo. Relaciones públicas en el propio Maracaná. Ahora viene a hablar de la gilada de las relaciones públicas. Odulio Varela y sus relaciones públicas del primer partido, cayó un estadio. Uruguay campeón, segunda vez campeón del mundo, campeón de América. Eso es lo importante. Walter, eso es lo que importa. Walter, usted está vivo. Vamos a ver si nos hace algo de deporte la semana que viene. Lo esperamos la semana que viene ya notable, con la chica nuevamente. Y notable con mi columna, notable. Impecable, la gente sabe lo que tiene que saber. Yo trabajé en el astillero naval. Para la semana que viene, Walter. Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert, sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, doch jetzt ist das Maß voll. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Vos que me reclamabas para irnos bien ah, arriba con música. Música de macho, vos música que me decías hetero. Música gay, esto es Diagnose. ¿De quién? Diagnose. Los doctores alemanes, grupo alemanes. Ahí va, ¿no lo viste en el segundo Pilsen Rock que estuvieron? Una banda que el baterista toca parado. Esos son heavy. Eso sí, pero son heavy. Toca parado el baterista. Tenés nunca vino igual. De verme. En un concierto del sí. Sodre viendo Madame Butterfly en un Pilsen Rock. Eso seguro. Así que vamos a avisar que ya está Familia Rodante, la versión en el blog. Pueden entrar, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Ya hay gente que se anotó para el sorteo, como Agustina, que dice: Agustina Corvo, hola, los estoy escuchando, muy bueno el programa, soy Agustina Corvo del Facebook. No. Hoy sí no tuve problemas en escucharlo. ¿Qué te cuesta decir soy Agustina Corvo? Punto. Al otro renglón. Porque vamos a mandarle, que hay mucha gente que nos escucha por el Facebook. Y que si ven por ahí el grupo No Es Lo Que Parece, programa radio, háganse amigos. Somos nosotros. Somos nosotros, somos buena gente. Vamos a estar difundiendo todas las novedades del programa a través de ese grupo. Que eso lo hace él porque yo no sé cómo funciona. Pero me dijiste que ibas a aprender. Porque como aprendió Agustina, que dice que al principio no nos podía escuchar y que ahora sí. Y que quiere participar por el sorteo de los lentes de sol, que a fin de mes lo vamos a estar sorteando. Sorteando. Y te faltó la cédula, Agustina, así que si podés mandala. Manda el nombre y cédula porque si no, no tengo ni le tenemos. Si no, el escribano no nos deja sortear. Después déjame mandarle un beso grande a Flo, que hoy estuvo practicando deporte y se rompió. No. Sí, se nos desarmó un poquito y tiene que pambuletear como 3 semanas ahora. Ah. Sí, parece que tiene 3 tobillos en vez de 2 ahora. Y bueno, va a tener un tiempito así que vamos a mandarle un saludo, que se recupere pronto. Mirá, acá manda la gente. Es increíble lo del comentario. Lo del Walter es pésimo, ¿no? ¿Qué tiró? ¿Un 2 a 2 a 1 tiró? 2 a 1 tiró, ¿no? Creo que no tiró siquiera contra quien jugaba Peñarol. No, Peñarol está Tacuarembó 3 a 0. Menos mal que tenemos gente. Menos mal que hay gente como acá, que sabe esto porque tengo lo tuyo, que es el que nos informa. Mirá, grande, grande dice. Peñarol 3, Tacuarembó 0. Bueno, está. Eso fue lo importante. No, no es terrible. Así que bueno. Pero vos lo viste venir, aparte venías con la lengua para afuera. No, estaba entregado. No quería saber. Se está tomando como para la joda. Vengo, habla dos boludeces y se va. Sí, no, pero eso que sí, que escribía. Antes parecía que venía con papeles, con la columna antes escrita. Antes aparecía con la columna escrita. Y me decía, usted pregúnteme de tal cosa, digo, que yo le contesto para llevar la columna. Se achanchó. ¿Y ahora? ¿Está chanchado? ¿Está haciendo? ¿Se tiró para atrás? Ahí habla 3-4 para abajo, por Dios. Así que bueno, Picón punta la vela puerca con el 66% de la votación de la página. Así que vamos a esperar a todos en el Facebook, en las vías de comunicación que tenemos. No se olviden que vamos mañana de nuevo por www.montevideonight.com. .uy. Te lo dejé para que la dijeras vos. Y ahora ya se viene el próximo programa, que no te paren. Después sigan con Montevideo Night en la movida. Y a las 0 horas. Con Loco por el Fútbol por en Simulcast con AM Libre. Acuérdense, si quieren entradas para el recital de 11 de octubre de Notre Dame de la Puerca, locos1410@gmail.com, y ahí mandan datos y pueden estar participando. Así que nosotros, como quien dice, nos vamos a ir bien arriba. Hoy la vela puerca, la Teja Pride en el barril, nos vamos ahí. Pasamos a una previa y arrancamos por ahí. Y a comer un 2 pan a la tortuguita. Dale. Así que, como siempre le decimos, hasta la semana que viene. Si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos que llegan de madrugada, y como son amigos que no pasa nada. Si te agarro con otro te mato.